canille Gasparrio. Un fatto già, tu già, già. 2008, bando 5-4, Madrid capital, yo. Luchamos por mejorar calidades de vida. Como cualquier humano, busco pan por mis hermanos. Con callos en las manos, te esperan muchos años para curar tus heridas. Y así a veces te tiran cuando nadie te mira. Aún así, siempre queda un poco de esperanza flotando en esta balanza. Con un solo destino, musical elegancia, delicada fragancia, por amor, no por ganancias. Ponte el rap en mi estancia, siempre odié las tendencias. Los 90 es mi esencia, por mi Carmen sagrada, Cristo te tenga tapada. Ya no quedan paradas, es la batalla igualada. Son vidas sin salida. Si la vida da un golpe, tú respondes el doble. Busco el oro, no el cobre, entre esos demonios pobres. Son calles maltratadas, corazones en sobres. Cuántas miradas heladas con almas desgarradas. Ya no puedes cambiar en qué nos convertimos, ni volver a ser lo que algún día fuimos. Corazones felices pero ya marchitados, buscando en algún lado lo que una vez perdimos. Recuerdos del pasado, lugares en que he estado, fragancias de la infancia pasando por mi lado. Vuelvo a sentir que la esperanza toca mis manos. Otra oportunidad para estos chicos malos. Dolor, mami, por el pasado. Siento que ahora yo he ganado. Estoy jugando esta partida entre borrachos armados, con cerebros quemados, rayados colocados. Fumamos de la pipa por un mundo desolado. Por mi gente en tu esquina, porque relato las vidas, porque brindamos con chivas. Nos miran vuestras pibas, aquí buscamos salidas. Quiero la pasta en mi vida, busco vías legales, sed en casas y locales. La vida se basa en recoger lo que has sembrado. Tengo una familia al lado con giros inesperados. Hago esta mierda real, yo con mi gente leal. Sigo en el mismo lugar, yo con malvados detrás. Tú sabes a dónde vas, lírica superstar 54 Royal. Mi gente es de Don Fat. Siguen en la misma línea, historias que relatar. Lo que hay en la realidad, vagabundos de ciudad. Ya no puedes cambiar en qué nos convertimos, ni volver a ser lo que algún día fuimos. Corazones felices pero ya marchitados, buscando en algún lado lo que una vez perdimos. Recuerdos del pasado, lugares en que he estado, fragancias de la infancia pasando por mi lado. Vuelvo a sentir que la esperanza toca mis manos. Otra oportunidad para estos chicos malos. Son sueños rotos, corazones vacíos, recuerdos como fotos. Los cuerdos se vuelven locos. Ha comenzado la huida en pro de una nueva verdad. Sellos de autenticidad, buscando la felicidad. Entre hielo y asfalto, el sabor aquí es amargo. Entre días nublados y gladiadores ganados. La calle es la arena, vuelan ángeles caídos, llorando en busca de un montón de corazones perdidos. Mi estilo si suena auténtico, con mis clases de léxico, cuento, relato o explico historias de nuestro día. Con metáfora clásica, eficiencia microfónica, usar la máxima exigencia en el juego es mi tónica. Por mi hija María del Carmen, el amor y Dios te armen. En este mundo que arde, que los buenos te guarden. Mi linda mujer Verónica, por mi gente en la calle sigan relatando crónicas. Ya no puedes cambiar en qué nos convertimos, ni volver a ser lo que algún día fuimos. Corazones felices pero ya marchitados, buscando en algún lado lo que una vez perdimos. Recuerdos del pasado, lugares en que he estado, fragancias de la infancia pasando por mi lado. Vuelvo a sentir que la esperanza toca mis manos. Otra oportunidad para estos chicos malos.